tren sucio de Leopoldina, corriendo, corriendo, parece decir: tiene gente con hambre, tiene gente con hambre, tiene gente con hambre, tiene gente con hambre, tiene gente con hambre. Estación de Casillas, de nuevo corriendo, diciendo de nuevo: tiene gente con hambre. Vicario General Lucas Cordovil, Bras de Pina, Peña Circular, Estación de Peño, Olaria, Ramos, Buen Suceso, Carlos Chagás, Triallén, Magua. Tren sucio de Leopoldina, corriendo, corriendo, parece decir: tantas caras tristes queriendo llegar a algún destino, a algún lugar. Tren sucio de Leopoldina, corriendo, corriendo, parece decir: tiene gente con hambre, tiene gente con hambre, tiene gente. Solo en las estaciones, cuando va parando lentamente, comienza a decir: si tiene gente con hambre, denle de comer. Si tiene gente con hambre, denle de comer. Si tiene gente con hambre, denle de comer. Pero el freno de aire todo autoritario manda al tren callar. ¡Psiu!